Un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Exact, monsieur le policier, que je soignais, monsieur Axelrod. Comme je l'ai dit à votre médecin Lévy, monsieur Axelrod a eu, il y a quelques mois, une assez grave crise cardiaque, ce qui explique dans son portefeuille la présence de l'ordonnance en mon nom. Arvite ! Thank you.

That's where Mac went too, right?

En general yo comienzo por buscar fuentes sonoras de todo tipo. Como te decía antes, puedo grabar objetos que están a mi alcance, objetos de la vida cotidiana, instrumentos, todo lo que suene me sirve. Raramente hago grabaciones en exteriores porque el paisaje sonoro no es mi especialidad, aunque de pronto puedo insertar algunos fragmentos de paisajes, pero prefiero el sonido más limpio, más pulido, ¿no? Pero cualquier fuente sonora me sirve y grabo, he grabado mucho, por supuesto, con el tiempo se van acumulando sonidos y archivos. Y ya en este momento he llegado a un punto en el que me resulta más difícil encontrar fuentes que me llamen la atención. Pareciera como que se terminaron todos los posibles objetos que produzcan sonido. Pero grabo igual. No utilizo demasiados sonidos prestados, salvo en el caso de obras referenciales, de homenajes. Y por ejemplo tengo un tango electroacústico en el que utilicé una especie de collage de tangos clásicos, pero en general son sonidos bastante abstractos. Y volviendo a lo del proyecto, esta sería la primera etapa. Cuando tengo suficiente material y a medida que voy colectando el material van surgiendo ideas. Siempre hay un punto de partida, ¿no? Un esquema formal muy, muy esquemático, muy elemental con respecto a lo que voy a hacer. Pero ese esquema va tomando forma a medida que voy trabajando. Y después hay momentos en los que dejo reposar, como la masa de la torta, ¿no es cierto? Para que fermente, para que se eleve, y vuelvo a escucharlo dejando espacios en blanco porque necesito tomar distancia. Cuando uno trabaja con el sonido, generalmente está muy cerca de la microestructura, entonces no vemos globalmente. Entonces hace falta dejar descansar un tiempo y luego volver a escuchar más globalmente y entonces ahí acomodar la forma en función de lo que nos parece más conveniente, ¿no? Hay muchos de esos espacios de reflexión, de escucha y reflexión. Esto sí, esto no, esto tengo que ponerlo en otro lado, no encaja. Hay sonidos a veces que son muy bellos y que nos gustaría insertar en nuestra composición, pero que están fuera de contexto y no hay manera de meterlos en ningún lado. Entonces tenemos que sacrificarlos, dejarlos a un lado, tal vez guardarlos en archivos para otra obra. O sea que es un proceso de ida y vuelta, de feedback, digamos, entre hacer, deshacer, volver a escuchar, dejar descansar, etc. Depende de la circunstancia en la que componga. Si es un encargo, hay algunos encargos que nos dan ciertas pautas que debemos respetar. O bien utilizar cierto tipo de sonidos, o es una temática determinada. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Pero hay momentos en los que dejamos librada nuestra imaginación y a nuestra locura lo que va a ir surgiendo. Thank you. El trabajo con el sonido, sobre todo en la música electroacústica, es una relación muy sensual que tenés con el sonido. Y eso te hace un poco olvidar que estás tratando de armar una estructura que sea sólida, que sea coherente, ¿no es cierto? Te dejas llevar por esa sensualidad propia del sonido. Eso le ocurre a todo el mundo al principio, porque tenés la posibilidad de manejarlo a tu antojo. O sea, es una materia muy maleable que vos podés dominar, que vos podés, en fin, hacer lo que quieras, o casi lo que quieras, digamos, ¿no? Pero después con el tiempo vas madurando y vas adquiriendo más dominio de todo eso, te vas volviendo tal vez un poco más frío y calculas un poco más a dónde querés llegar y qué vas a hacer con esto o aquello. Y aparte de eso, también con los años se produce, en la mayoría de los casos, lo que yo llamo los tics, o sea, que empezás a dar vueltas más o menos siempre alrededor de esquemas parecidos, es decir, lo que se llama el estilo de un compositor es eso, en definitiva, que uno entra en un modelo y después, bueno, te cuesta un poco salir de eso, ¿no? Siempre pretendemos hacer algo nuevo en cada obra y buscamos, pero al final nos damos cuenta de que ese famoso estilo, o tic, o vicio, como quieras llamarlo, nos empuja siempre en una dirección. Bueno, no obstante, seguimos buscando, ¿no es cierto? Yo sigo buscando pese a tener muchos años de trabajo. Sí, la búsqueda es en el laboratorio, lógicamente. Esta es una música que se hace en soledad, en silencio ambiental, digamos. Yo tengo un buen estudio, por suerte, he logrado armarme un buen estudio. Y allí es donde realizo la búsqueda práctica. El término búsqueda tiene muchas vertientes. Una es la práctica, o sea, el trabajo directo con el material, pero también hay una búsqueda intelectual, sensorial, o sea, hasta diría espiritual, que eso lo hacemos a veces caminando. Yo salgo muchas veces a caminar cerca de la costa y voy elaborando cosas que tienen que ver con el sonido, pero que tienen que ver también con otro tipo de sensaciones. Y que después, cuando entro en el estudio, las transfiero al sonido. ¿Cómo? No me preguntes. Es una suerte de magia. Lo cierto es que, cuando te hablaba de la búsqueda en la práctica, es tratar de salirse de esos esquemas que son los más habituales y que son, si se quiere, los más fáciles. En realidad nada es fácil en este trabajo, porque la elaboración del sonido en sí lleva mucho tiempo, es muy minuciosa, pero hay ciertos hábitos y esquemas que hemos adquirido que salen más rápido, digamos. Entonces la idea es tratar de romper nuestros propios cánones, las reglas que nos hemos ido impuesto, aún inconscientemente. De pronto se hacen conscientes y de pronto decimos, estoy haciendo lo mismo que en tal otra pieza. Entonces trato de romper. Es importante romper con esos esquemas, pero tampoco hacer algo que sea incoherente. Entonces, ¿cómo mantener la coherencia tratando de romper los esquemas? Ese es el gran dilema de todos los días para mí, ¿no? Y al final, bueno, llego a otro esquema que se parece un poco, pero no tanto, lo que yo entiendo como búsqueda, ¿no? No siempre, lo más maduro es en la madurez de la vida, y no siempre la mejor tecnología da las mejores obras. Y yo a veces digo, tirando un zapato contra la pared podemos obtener hermosos sonidos, y con un simple grabador. Es una cuestión de imaginación, de habilidad, en fin. Pero bueno, es cierto que nos alivia un poco el trabajo, porque yo empecé en la época de la cinta magnética, y era mucho más delicado trabajar con la cinta magnética, porque si te equivocabas al cortar y los clics y el soplo de fondo y qué sé yo, era más trabajoso y, en fin, se perdía más tiempo. Con la computadora la ventaja que tenés es que podés tirar todo y empezar de nuevo, cortás, salió mal, volvés a hacer, no pasa nada, siempre el sonido está limpio, ¿no? Pero no siempre las obras son más interesantes. Mucho una técnica que se llama granular. Entonces, de cualquier sonido que grabo o que tomo de algún archivo o lo que sea, lo primero que busco son las imperfecciones del sonido. Digamos, clásicamente se pueden llamar imperfecciones, como clics, pequeños soplos y demás, y las voy extrayendo de la gran masa, ¿no? Haciendo granitos de esas imperfecciones. Ese es uno de los criterios que uso con más frecuencia. Y bueno, y después con esos materiales hago conglomerados más o menos densos, masas, tramas, etc. Y también otro tipo de sonidos que no sean granos, que son menos frecuentes, pero por ejemplo, todo tipo de arrastres de materias, arrastres por el piso, objetos que se rozan con otros. Ese tipo de sonidos también lo suelo utilizar bastante. Hay cosas que en general evito, que es el sonido electrónico puro. Curiosamente yo empecé casi con el sonido electrónico porque mis primeros pasos los hice acá en Argentina y en una escuela que era más bien tendencia electrónica más que concreta, o sea que empecé haciendo sonidos de síntesis. Pero ya con los primeros sintetizadores, conocerás seguramente el de X7, ya estaba tratando de hacer granos. Cuando todo el mundo hacía esos grandes elipses de frecuencia modulada, yo intentaba hacer granos con eso. O sea que parece que hay algo de microestructural en mi esencia, ¿no? Las influencias que yo sufrí como joven estudiante. Acá hubo una figura muy importante que fue Juan Carlos Paz, que trajo toda la música serial de aquel momento al país. Y, por supuesto, lo mínimo, ¿no? El concepto de Webern, de decir todo lo que tenía que decir en muy pocos segundos. Y de ahí a la microestructura y al grano hay muy poca distancia, ¿no? Que es, por otra parte, una forma de trabajo que también caracteriza a otros compositores argentinos de mi generación, como es el caso de Kuznir, como es el caso de Bayone, el mismo Etkin también, en cierta forma, utiliza micromorfologías aún instrumentales, ¿no? Yo creo que en parte, una parte importante, lo que te decía al principio, el ámbito campesino. Now. el ámbito sonoro y el ámbito aéreo y vegetal, y la libertad y el espacio y todo eso que rodea a las personas en un ámbito campesino. Y también, por otro lado, mi herencia familiar, o sea, soy descendiente de abuelos españoles con toda una serie de tradiciones musicales y de todo tipo. En lo musical, como te decía antes, bueno, una personalidad que me marcó mucho fue la de Juan Carlos Paz, más ideológicamente que como músico. A lo largo del camino estamos constantemente recibiendo ondas, yo diría, que atraviesan tu ser y que no te das mucho cuenta de lo que está pasando, pero indudablemente que hay siempre influencias en los distintos medios en los que me he estado moviendo. Thank you.